Gracias, buenos días. Nos encontramos con José Quintero Ramos, director de la UB Vertientes, empresa e industria de los materiales de la construcción y proyectos del Poder Popular Provincial, quien nos hablará del apoyo de la empresa a la política de la vivienda en el municipio. Nuestra UB cuenta con 29 trabajadores, 11 indirectos y 18 directos a la producción. Todos nosotros estamos enfrascados en el apoyo, o sea, la responsabilidad de poner en las manos todos los materiales de la construcción, los 11 elementos de una vivienda a nuestros subsidiados y otros que por otra situación hayan sido afectados por uno de los ciclones que ha pasado por nuestro territorio. Decirle que desde la cimentación hasta el mismo techo, todos esos elementos nosotros los fabricamos aquí en nuestra UB. Es no política de, como decimos, de apoyo, sino que esto ya es una responsabilidad de la UBD. De los 49 subsidios que hoy están en construcción en el municipio, nosotros tenemos 18, de los que todos no están en la misma fase. Algunos están en cimentación, otros están ya a altura de poner su techo, y todos esos elementos los fabricamos en nuestra UBD. También debo decirle que tenemos asociados dos productores, uno en Tejón y otro en La Siria, que apoyan el cumplimiento de este plan de producción para los materiales de la vivienda. Hemos escuchado a José Quintero Ramos, director de la UB Vertientes, empresa e industria de los materiales de la construcción y proyectos del Poder Popular Provincial. Ha sido un reporte para este espacio, Denis Ladi Guerra Pérez.